La mayoría de los venezolanos le están dando una importancia alta a los comicios del 6 de diciembre, aunque lo ven más como unos comicios que puede solventar la situación política económica del país más que por el tipo de elección que en realidad se está celebrando. Creo que los venezolanos desde el año 2005, cuando la oposición se retiró de la Asamblea Nacional de ese año, los 5 años siguientes, en un periodo donde estuvo todo dominado dentro del Parlamento por el Partido Socialista Unido de Venezuela y por sus aliados del gran polo patriótico, especialmente del Partido Comunista. Y después la forma en que se ha llevado el periodo 2010-2015, con una modificación importante del reglamento de interior y debates, que ha limitado prácticamente a menos de 2 sesiones a la semana, cuando es el caso, los debates en la plenaria de la Asamblea Nacional, los ciudadanos han perdido, pareciese, que la concepción o la noción de qué es el Parlamento, para qué sirve el Parlamento. De hecho, la producción legislativa de la actual Asamblea Nacional es realmente baja y podríamos decir que se ha limitado exclusivamente a aprobar créditos adicionales.